historia de dos individuos. Esta es la historia de dos individuos que no se podían soportar. No pasaba un solo día sin mirarse mal. Uno era obrero, no paraba de currar en una sucia fábrica del metal. Perdió la esperanza y un futuro dejó. Trabajo.